Mariscos Caballero tiene preparado un gran surtido de mariscos recién llegado de la costa de Huelva, cocido por los mejores profesionales. En Mariscos Caballero hemos preparado artesanalmente para ti una mariscada premium lista para llevar. Visítanos en nuestras magníficas instalaciones en Polígono Parsi, frente a Decathlon de Alcalá de Guadaíra. Teléfono 955-384-974. Y recuerda, Mariscos Caballero, lo mejor del mundo entero. Hasta yo comería marisco.